respecto al protocolo aquí de con el permiso de mis compañeros de mesa y de ustedes, voy a hacer mi presentación de pie acá contra la pantalla. Sí, el tema que me toca tratar es relacionado con el agua y la minería. Prácticamente el caso que voy a presentar es un caso, es emblemático porque fue el primer grupo que se levantó aquí a nivel nacional contra ese tipo de minería. Fue en Cerro de San Pedro hace 15 años, ¿verdad? Lo que van a ver no es de ninguna manera amarillismo ecológico, ¿verdad? Porque hay cosas muy fuertes que se van a ver. Todo está sustentado en datos oficiales que podemos constatar por internet de las diferentes dependencias que los dan, así como por experiencias propias, experiencias de campo, no nomás en Cerro de San Pedro, sino en una gran cantidad de proyectos mineros que me ha tocado estar desde el norte de la República, Sonora, Chihuahua, hasta Chiapas, Oaxaca, Guerrero, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, al fin va a haber una ronda de preguntas y por ahí podemos aclarar algunas dudas que queden sobre lo que voy a presentar, ¿verdad? Silvia, por favor. Sí, así como antecedente, entre uno de los tantos antecedentes del porqué de la situación tan grave de la minería aquí en México, tiene que ver con las recurrentes crisis económicas que se han desatado. ¿Por qué sí? Ajá. Bien, decía de que uno de los antecedentes del porqué, de lo que estamos pasando por una situación tan crítica en cuanto a la explotación minera, a la invasión aquí en nuestro país de cientos de empresas mineras y que se ha desatado de unos cuantos años para acá. Y tiene que ver con la crisis económica a nivel global, las recurrentes crisis que han sucedido, ¿no? Y como ustedes, como dice aquí, ¿verdad? Hay los capitales y las monedas como el dólar, que eran garantía de los grandes capitales, de soporte de las inversiones, ya dejaron de serlo. Ya el dólar es una moneda que no ofrece ninguna seguridad, ¿no? Y esto está siendo sustituido a nivel mundial por el oro. Por eso, esto ocasionó una demanda y por consiguiente una oferta histórica en el precio del oro. Allá cuando empezaron a llegar las mineras aquí en 1995, después del Tratado de Libre Comercio, pues el oro estaba a $290 la onza, ahí por el 93, 94, en la actualidad rebasa los $1,500 la onza de oro. Entonces, bueno, pues el tema de la minería es muy poco conocido a nivel así social, porque hay una desinformación al respecto, o falta de información también. Realmente todos los medios están cooptados en cuanto a este tipo de cosas, ¿verdad? Y nosotros vemos en los medios de difusión, tanto escritos como televisivos, de radio, pues nos meten ahorita que los asesinatos de los cárteles, de crimen organizado, de la droga y eso, ¿no? Sin embargo, nunca nos dicen que aquí hay también, estas mineras actúan exactamente igual y están consideradas en la actualidad como mafias industriales del crimen organizado, porque actúan exactamente igual, pero con más impunidad que los demás, ¿no? Por favor, le paso. Entonces, el problema aquí en México, aquí el problema ambiental y otros más políticos, sociales, pero muy en especial vamos a hablar aquí de lo ambiental y más en especial del recurso del agua, ¿no? Entonces viene desde el 92, cuando ya se esperaba todas estas crisis de las que hablamos anteriormente, y hubo cambios muy drásticos así y en algunos constitucionales, muy en especial en el artículo 27 constitucional, que es el que regula la tenencia de la tierra y todos los recursos naturales, como es el agua y todo lo que depende de la, sale de la tierra, ¿no? Y ese artículo 27 del que dependen la ley agraria, la ley minera, la ley de aguas nacionales y otras tantas leyes de bosques y así, ¿no? Pues fueron modificados, pero ya fueron modificados con una dedicatoria muy especial para las empresas mineras. Si ustedes ven la ley minera, en el artículo 6, dice que la minería es una actividad de utilidad pública, ¿sí? Y pues, ¿de dónde puede ser utilidad pública, no? Si nos metemos y vemos el diccionario, vemos otras, en el mismo artículo 27, en su párrafo tercero, me parece, deja muy claro lo que es utilidad pública, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con la minería, ¿sí? Igualmente dice que la minería, el artículo, que es el 43 de la ley minera, que también se modificó, en una forma muy burda, por cierto, y dice que la actividad minera tiene preferencia sobre cualquier otra actividad para el uso del suelo. Esto quiere decir que si aquí abajo de esta universidad, ¿verdad?, de esta ciudad universitaria, una empresa minera X detecta que hay algún metal X, puede ser oro, plata, lo que sea, ¿no? Ella lo denuncia y Fomento Minero, la Secretaría de Economía, a través de Fomento Minero, ¿verdad?, nunca le niega a nadie una concesión, ¿verdad? El problema de las mineras no está en las concesiones, se las otorgan así de inmediato, sin más ni más. El problema para las mineras es conseguir los permisos de los dueños o posesionarios de la tierra, ¿sí? En este caso, normalmente los proyectos mineros están en tierras comunales o ejidales, ¿verdad? Y para eso también se cambió la ley agraria, ¿sí? Antiguamente la tierra pues, era de desarrollar una función social, ¿no? La propiedad era social, estaba socializada. Con los cambios a la ley agraria, al artículo 27, y por consecuencia a la ley agraria, ahora las tierras agrarias pueden ser o comunales, pueden ser vendidas, rentadas, regaladas o lo que sea, ¿no? Y eso dio pauta, ¿verdad? Ya estaba preso, para que entraran todas estas empresas y no tuvieran problemas para la tenencia de la tierra, que es el mayor problema. Todavía lo tienen porque hay por ahí algunos recovecos, unas condicionantes que quedaron en la ley agraria, que son las que están estorbando precisamente a estas empresas y que son las que dan la pauta para las comunidades que tienen el conocimiento, que tienen buena historia, pues pueden detenerlas y estarlas impugnando por ahí, ¿verdad? Sí, por favor. Y bueno, vamos a entrar de lleno a lo que es el agua, ¿verdad? Todavía hace unos días acabo de ver en La Jornada, pero ya tiene tiempo que tengo por ahí unos artículos en donde la FAO de nosotros, ¿no? Es de la FAO de las Naciones Unidas, de la Food Alimentation, dice que en la actualidad solo el 0.7% del agua que existe en todo el globo terrestre es apta para consumo humano. Pero también dice que si no tomamos medidas urgentes, ¿verdad?, y apropiadas para el mal uso del agua, para no darle ese mal uso del agua que se le está dando, para el 2025 solo una de cada tres personas va a tener acceso al agua potable, ¿sí? Esto es algo apocalíptico, ¿verdad? Ya no de aquí a 2025, de aquí al 2020, ¿qué va a pasar? Al paso que vamos, ¿verdad? Sí. Bueno, pero la FAO no dice realmente quiénes son los que le dan ese mal uso al agua potable, ¿sí? Pero por ahí señala que la agricultura es una de las actividades que más agua consume. Y por ahí sacamos esta tabla donde podemos ver, ¿verdad?, de acuerdo con los colores, lo que consume la agricultura, enseguida la industria, luego la red urbana y por último los embalses, que son esos poquitos embalses, presas y ese tipo de cosas con los que captamos el agua de lluvia, ¿verdad? En sí, toda la demás agua que utilizamos normalmente sale de los acuíferos, ¿no? Pero, que en una forma tendenciosa, digamos así, tácita, nos quiere decir la FAO que la agricultura es la causante del mayor consumo de agua, ¿verdad? Pero no dice que el agua para uso agrícola es necesaria y que incluso la agricultura como ya lo dijeron algunos ponentes ayer, ayuda a preservar la humedad, ayuda a preservar las corrientes de agua superficial y mantener la evaporación y evapotranspiración, perdón, ¿no? Y además el agua de agricultura, pues una parte toda se reintegra al ciclo hidrológico tal como cayó, ¿verdad? Pura, ¿no? No así la industrial. Sí, por favor. Y entonces, pero nadie habla del sector minero, nadie habla de quién, decía yo, de quién o quiénes son los que dan un mal uso al agua, ¿no? Y aquí tenemos al sector minero, su consumo, contaminación. Estas son lo que se llaman, en los tajos a cielo abierto, estos son lo que se llaman piletas de lixiviación. Esta agua que ven aquí es agua con cianuro, ¿verdad? Y que ya es agua, lo que ellos llaman agua preñada, porque está saturada de los metales que produce la lixiviación, que no nomás es oro y plata, ¿no? Y esto que ven allí es una parte de lo que es un tajo. Este tajo tiene como unos 400 metros de profundidad. Cada partecita de estas, esto que ven aquí así escalonado, es como un serpentín por donde salen los yucles. Los yucles son unos camiones que cargan de 150 a 200 toneladas, ¿verdad? Y tienen más o menos 12 metros cada uno de altura y 10 de ancho. Sí, este es un tajo ya que ya está terminado. Allí antiguamente aquí hubo una montaña y esto es lo que quedó de esa montaña. Sí, por favor. Este es el caso de Cerro San Pedro. Este es el poblado de Cerro San Pedro, una parte del poblado, ¿no? Aquí, adelante, como ustedes ven, aquí se ve un corte. Aquí había una montaña en esta parte del frente que era emblemática, es el Cerro San Pedro, que es el emblema del escudo de armas del estado de San Luis Potosí. Y pues ya lo terminó la empresa minera, lo tumbó, ¿verdad? Porque pues ahí estaba, es parte del tajo que viene hasta para acá. Este es un tajo de 1 kilómetro, no es muy grande, ¿verdad? Ese es un yucle. Estos cargan, estos están en Mazapil, yo estuve allí en Mazapil desde antes que empezara a operar la minera. Estuve con la gente de la oposición a la minera y pues al final ya están operando ahí, ¿no? Sí, por favor, pues. Y bueno, yo les voy a poner un ejemplo para que vean la magnitud en cuanto al agua, de lo que es este proyecto de este tipo. ¿Sí? Miren, en Mazapil, que es el lugar aquí en Zacatecas donde vieron ese yucle, la empresa consume diariamente, nada más utiliza 98 millones de litros de agua diarios, nada más para la lixiviación. ¿Sí? Y en Cerro San Pedro, que es un proyecto un poco más chico que el de Mazapil, allí utiliza 32 millones de litros diarios. A este le agrega, por cada litro de agua, o mejor dicho, por cada gramo de cianuro que utilizan esas empresas, utilizan 2 litros de agua para disolver el cianuro. En Cerro San Pedro utilizan 16 toneladas de cianuro, y por supuesto, pues son 16 millones de gramos de cianuro, y utilizan 32 millones de litros de agua. Entonces ya se imaginarán lo que utiliza aquí de cianuro diariamente la empresa para utilizar 98 millones de litros diarios. El ejemplo va en ese sentido, ¿verdad? De que vamos a calcular cuánto consume un proyecto para poder calcular los proyectos que hay aquí en México, hasta en la actualidad, ¿verdad? Y cuánta agua consumirían diariamente esos proyectos. No nomás consumirían, ¿no? Sino cuánta agua contaminarían diariamente. Sí, agua que jamás volverá a ser para uso potable. Y ahí está precisamente el mal uso de agua. Y ahí está el por qué va decreciendo ese 0.7% en una forma tan rápida que no vamos a llegar ni al 2025, si no tomamos medidas cautelares apropiadas. Entonces, si el de Mazapil consume 98 millones de litros, y el de San Pedro 32 millones de litros, lo sumamos para sacar una media, en total consumen 130 millones de litros diarios de agua las dos empresas. Sí, por favor. La mitad lo dividimos y nos da que cada proyecto consumirá 65 millones de litros diarios de agua. ¿Sí? Pero las empresas dicen que una parte de esa agua se recicla, ¿verdad? Si consideramos la que se pierde es por evapotranspiración, por dependiendo en tiempo de calor, claro, lo que hacen para lixiviar, es que trituran una parte del mineral, el que es lixiviable, sobre todo los óxidos, ¿verdad? Y separan los sulfuros, que no son lixiviables, ¿verdad? Los trituran como a una media pulgada, 12 milímetros más o menos de espesor, como grava, como la grava que se usa para la construcción. Hacen pilas, en este caso en San Pedro son 32 millones diarios que apilan, y le aplican por aspersión el agua con cianuro. Lo que hace el agua con cianuro es que penetre en la roca y extrae los valores metálicos, ¿verdad? Entonces, la que se pierde por evaporación y por la reacción de los metales con el cianuro, vamos a aclarar que es el 50%, claro que es mucho más, pero vamos pensando que es un 50%, ¿verdad? Entonces, ellos dicen, reciclamos el otro 50%, entonces no gastamos 65 millones por proyecto, ¿no? Sino que me hace 32 millones y medio nada más. Pero los otros 32 millones y medio se evaporan y forman nubes de ácido cianhídrico. Imaginen ustedes 32 millones de litros de agua en un proyecto evaporado, se formando nubes de ácido cianhídrico. Esas nubes viajan por efecto de los vientos dominantes, chocan con corrientes frías y se precipitan, y son lluvias ácidas las que producen, ¿verdad? Pueden ser a 100 kilómetros, 50 o 20 kilómetros, eso dependiendo de las temperaturas y las corrientes de aire, ¿verdad? Sí, por favor, padre. Entonces, ya nos dimos cuenta que un proyecto, normalmente, por este sistema que estamos tratando de manejar, ¿verdad? Para sacar promedios, ¿verdad? Estemos que para un proyecto son 35 millones más o menos, 36 millones de litros de agua por proyecto. Aquí en México, hasta diciembre, había 747 proyectos, me parece, hasta diciembre de 2010, pero aumentan diariamente. Ahorita calculamos que hay como 70 proyectos aquí en México, mineros. No todos están operando, claro, un 10% están operando en la actualidad, ¿sí? Los demás están en exploración o arreglando papelería, la tenencia de la tierra y otras cosas, las manifestaciones de impacto ambiental, consiguiéndolas y otro tipo de permisos, ¿sí? Y entonces, estamos viendo que si esos 770 proyectos llegaran a operar, ¿verdad? Y considerando 32 millones por proyecto, tendríamos un consumo de 24.600 millones de litros diarios de agua que consumirían las mineras aquí en México, con los proyectos que hay ahorita, ¿no? Que si llegaran a operar todos, suficiente para darle, pues aquí dice suficiente para abastecer a 123 millones de gentes con 200 litros diarios, ¿sí? Más de la que consume todo el país en su conjunto, ¿no? Entonces, bueno, esa cantidad de agua que se consume es la que se evapora, y ya hablamos de eso, que incluso pues afecta al sitio hidrológico. Pero todavía falta, sí, el paso. Esa agua que se evapora, bueno, ya contamina el ciclo hidrológico, ¿verdad? Pero el agua que no se evapora, la que se utiliza en la lixiviación, hay una parte que se percola o se infiltra hacia el subsuelo, y esa agua contamina acuíferos, y la agua que escurre, que se derrama de los patios de lixiviación, pues también contamina las... los cuerpos superficiales del agua, ¿no? Por escurrimiento cuando llueve, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos viendo que no es solamente esa millonada de litros la que se contamina diariamente y que se consume y que se le da mal uso, ¿no? Sino, este es vehículo para contaminar otros cuerpos de agua, tanto subterráneos como superficiales. Sí, por favor. Sí. El caso de Minas San Javier, que es un caso muy particular, realmente yo estoy haciendo un análisis de lo que es la minería aquí en México, de lo que puede pasar si no tomamos medidas, decía yo, preventivas. Allí en Cerro San Pedro, la mina San Javier consume, decíamos, ya tomando en consideración la que se recicla, 16 millones de litros de agua. En esta época de estiaje, hay un municipio que es el más grande del estado, que se llama Soledad de Graciano Sánchez. Ese municipio hace manifestaciones en estos días porque no tienen agua, casi todo el municipio. Ese municipio tiene como 350 mil gentes, ¿sí? Lo que consume la mina San Javier diariamente, y que está, la mina San Javier tiene una parte de ese municipio, un ejido lo tiene como tiradero de desechos sulfurosos, ¿sí? Era suficiente para darle 200 litros diarios a toda esa gente. Sin embargo, estamos viendo cómo las políticas gubernamentales, los oficiales, ¿sí?, se preocupan realmente por el consumo industrial sobre el consumo humano. ¿Sí? Sí, le paso, por favor. Y bueno, ese nomás es referente al agua, pero los impactos de la minería, pasaríamos aquí días y días hablando de los impactos. La contaminación de los acuíferos, ya lo dijimos. El estudio de impacto ambiental que decían que elaboraban las primeras mineras que llegaron, como fue la minera San Javier. Ahora ya no. Yo he visto muchos estudios de impacto ambiental de muchas empresas y ya hablan nomás de mitigaciones, pero ya no dicen directamente los impactos que causan, ¿no? Cuando hablaba, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental de San Javier y otros que vi, a los primeros que salieron hace 15 años, las empresas declaraban: va a haber contaminación de las aguas subterráneas y de las aguas superficiales por percolación y escurrimiento de sustancias químicas. Va a haber contaminación atmosférica por producción de gases y polvos. Y como se refería a suelos, decía: los suelos quedarán incapacitados para cualquier actividad productiva. Los impactos serán irreversibles y permanentes. Así textualmente decía. Estamos hablando de que las minas dicen que los suelos que utilizan, ¿verdad?, van a quedar incapacitados de por vida para cualquier actividad productiva. Bueno, vamos a ver algunas cifras. ¿Sí? En la actualidad, si ustedes se meten a la página de Economía y en Fomento Minero, y ahí pueden sacar una lista de todas las empresas que hay aquí y todas las superficies que ocupan. Y la suma de todas esas superficies, sacamos que hasta diciembre del 2010, el 29.8% de nuestro territorio nacional estaba ocupado por las mineras o concesionado a las mineras. Eso nos lleva a pensar que, bueno, entonces, si trabajan esas mineras y que va aumentando la cantidad de mineras que hay aquí mensualmente, ¿no? Pero estamos diciendo que casi la tercera parte de nuestro país está condenada a quedar improductiva de por vida para cualquier actividad, ¿sí? Y no solo eso, ¿qué va a pasar en el aspecto social? Bueno, que de por sí la economía en nuestro país, y más en el aspecto agrícola, anda por los suelos, ¿no? Entonces imagínense lo que va a pasar con esa cantidad de tierra improductiva y que además esa va a erosionar otras tierras contiguas a los proyectos, pero además va a dejar millones de gentes también incapacitadas para cualquier actividad productiva por las enfermedades que generan este tipo de empresas. Por ejemplo, San Pedro tiene 4 años apenas operando la minera, una lucha que la detuvimos por 12 años, pero hace 4 años sin permiso y nada decidió trabajar, ¿verdad? Con la benevolencia y complicidad de las autoridades, claro, no se podía de otra manera, ¿no? Pero allí, a los 3 años, hace un año empezaron a empezar un montón de enfermedades desconocidas por la población, como son cánceres, enfermedades renales, de conjuntivitis, enfermedades de la garganta, un montón de enfermedades y ya ha habido ya muchos decesos ahí cerca de la empresa minera, ¿no? Entonces estamos hablando de un problema no nada más ambiental, un problema de salud, un problema de económico y político, porque estas empresas llegan, controlan los lugares donde llegan, y no estoy hablando de San Pedro, estoy hablando de una cantidad de empresas que yo conozco, de lugares, en donde llegan, ellos ponen presidentes municipales, los eliminan si es necesario, amenazas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, políticamente, es también el problema pues muy grave, ¿no? Sí, por favor. No, pues, a grandes rasgos, yo trato de decirles lo que es la minería. Como les decía, el problema no es tan sencillo, nada más ambiental, sino que trae una serie de impactos adicionales que sería muy largo, sería un foro especial para cada uno de esos impactos, ¿verdad? Y bueno, pues como solución, yo les decía que yo he estado en muchos proyectos mineros aquí, en docenas y 1.600 mineros, asesorando a agentes que tienen problemas con esto, ¿no? Y donde quiera el problema es exactamente el mismo, de cómo llegan las mineras, qué hacen, cómo corrompen, las redes de corrupción que tienden son increíbles, así, increíbles. Controlan presidentes municipales. En Cerro San Pedro hubo un presidente que se opuso, no al que fue asesinado, sino a un hijo de él, que por ejemplo fue presidente, y dijo: pues yo no doy los permisos municipales que me corresponden, que es uso de suelo, construcción, operación, y no podía dejar la minera, ¿no? Pues fueron a traer a Vicente Fox, a San Luis Potosí, y llamaron al presidente municipal, un muchacho, y el presidente le dijo, o das los permisos o te atienes a las consecuencias. Este muchacho, lo loco, convoca a reunión de cabildo, y casi llorando, porque tenemos una grabación, yo estaba allí en esa reunión, casi llorando le dice a sus regidores, hay que dar el permiso, estoy amenazado por el presidente de la República, por el gobernador, por la minera, no podemos con ellos, son muy poderosos, háganlo por mi vida, hay que dar los permisos, y así. Entonces, la situación pues, es bastante, bastante muy grave para nuestro país con respecto a la minería. Yo creo que había que tomar medidas pues, muy, muy especiales para esto. Yo comentaba con un compañero y con una compañera hace un momento que pues, hay muchas luchas en muchas comunidades, ¿verdad?, en contra de las mineras. Nosotros tenemos 15 años allí, pero conozco que tienen 8, 10, así. Y bueno, pues no es la solución realmente por allí. Yo estuve en Costa Rica y con algunos compañeros que tienen la resistencia y con la gente del Tribunal Supremo del Agua y platicamos sobre esto. Y digo que la única solución para el país aquí no se puede luchar contra contra estas gentes así en forma individual o comunal, ¿verdad? Yo nomás me pregunto, para terminar, le pregunto, yo veo del foro anterior que yo estuve aquí al actual, pues yo veo un cambio muy, ¿cómo diría yo? Muy positivo, ¿verdad? Porque en este foro se ha hablado de un montón de organizaciones dedicadas a la preservación y conservación del agua, que han, pues, estamos hablando de GEA, de Regulador Action y de otras organizaciones que están en las comunidades operando y que tienen proyectos para la preservación del agua. Y ahí poco a poco van trabajando en sus comunidades, ¿verdad?, en beneficio del agua, sacrificándose y dedicándole una serie de haciendo proyectos, haciendo cosas. Pero de repente llega una empresa minera y en un día acaba con todo el trabajo de esas comunidades y en un día les contamina 100 millones de litros de agua. Sí, entonces yo creo que hay que tomar medidas pues, más razonables y más drásticas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.